argumentos, guárdate los juramentos. Te dejé llegar muy lejos, no seré tu amor secreto. ¿Cómo fue? Ya no recuerdo. Tropecé, no me arrepiento. Mírame, no tengas miedo, tienes que escucharme. No me basta una noche de amor, solo dime si puedes o no. Quisiera haberte besado y que no fueras prohibido. Quisiera irme en tus manos y poco a poco perder el sentido. Quisiera haberte entregado lo que me hubieras pedido. Pero no voy a engañarme, nuestro amor no está permitido. Muéstrame que estás dispuesto a ceder y amar de lleno. Ya lo sé que no es un juego, tienes que arriesgarte. No me basta una noche de amor, solo dime si puedes o no. Quisiera haberte besado y que no fueras prohibido. Quisiera irme en tus manos y poco a poco perder el sentido. Quisiera haberte entregado lo que me hubieras pedido. Pero no voy a engañarme, nuestro amor no está permitido. Quisiera haberte besado y que no fueras prohibido. Quisiera irme en tus manos y poco a poco. Y poco a poco.